Hola, buenos días. Sí, digamos, tanto desde el rectorado como desde la sede, estamos en total acuerdo con la solicitud de los estudiantes y la nota que también firmaron docentes y no docentes, preocupados con las condiciones edilicias en particular de la sede atlántica. Es una situación que además tenemos obviamente en toda la universidad, por un problema que venimos arrastrando de falta de financiamiento de este año. Con el financiamiento que teníamos hemos priorizado pagar impuestos, alquileres, gas, luz, y entonces algunos aspectos que tienen que ver con reparaciones edilicias han ido quedando un poco postergadas por esta falta de financiamiento que no tan solo es en cuestiones de funcionamiento, sino que además también es un problema en tema de los sueldos, digamos, ¿no? O sea, los salarios docentes y no docentes han quedado muy postergados. Hemos perdido más de un 50% del poder adquisitivo con respecto al año pasado. Entonces, tanto el reclamo de los salarios como el reclamo de las mejoras edilicias es un reclamo que compartimos y obviamente que vamos a acompañar y nada, hacer todo lo posible en lo que se pueda resolver, porque la erogación económica no sea muy alta, lo vamos a ir resolviendo a la brevedad posible, ¿no? Bien, dentro de ese pedido, más o menos, ¿cuál era, no? ¿Cuáles eran los puntos que ustedes dicen, bueno, quizás esto lo podemos solucionar más a la brevedad y a otras cosas habrá que pedir más financiamiento? Claro, hay dos o tres aspectos hay que o reclamos que nos hacen los estudiantes, en los cuales ya estamos trabajando. Uno de ellos es los baños de la manzana histórica, donde nosotros ahí tenemos cuatro aulas y está la biblioteca. Los baños esos son compartidos con la municipalidad y otras instituciones, para lo cual venimos trabajando ya desde antes de las vacaciones con ellos, reuniéndonos porque hay una erogación muy importante. En principio era un proyecto de 50 millones de pesos para hacer dos baños y bueno, acordamos hacer al menos un baño que nos va a llevar más o menos 20 millones de pesos, y entre todas las instituciones que usamos esos baños hemos acordado un aporte de 5 millones de pesos por cada institución, y también la universidad desde infraestructura se va a hacer cargo de hacer el seguimiento de la obra. Ese creo que es uno de los reclamos más importantes y que estamos avanzando, digamos, en la resolución de esto. La universidad ya también ha puesto a disposición esos fondos, así que ahora solo queda que entre todas las instituciones hagamos esas compras y llevemos adelante la obra, que estimamos que va a durar aproximadamente unos 2 meses de ejecución. Claro, son un par de carreras las que cursan ahí, ¿no? Sí, en realidad hay varias carreras, pero tanto la licenciatura en ahí tenemos comunicación social, tenemos contador y tenemos también, bueno, creo que algunas de abogacía también se cursan. Hay varias carreras que se cursan, no solamente una o dos, sino hay varias carreras que cursan ahí. Nutrición también tiene muchas horas ahí en ese edificio. Entonces, nada, si uno compara los baños de ahí con los baños del campus, hay una diferencia muy importante. Pero bueno, tiene que ver con un problema estructural de la manzana histórica y que con estas otras instituciones estamos avanzando en la resolución de, básicamente, hacer la obra para mejorar esos baños. Bien, en el caso de la sede directamente, el campus, ¿hay algún pedido? En el caso del campus, los pedidos creo que son, económicamente un poco más accesibles en algunos de los casos, que tiene que ver con el arreglo de algunas aulas. Hay algunas cortinas que hay que cambiar. Hay mucho de iluminación que es una erogación importante. El presupuesto sumaba más de 3 millones de pesos en lamparitas nada más, así que lo que estamos haciendo es empezar a hacer las compras de esas lámparas para ir cubriendo aquellos lugares donde haya menos iluminación, y bueno, esperamos que a lo largo del año podamos terminar con la compra de todas las lamparitas del campus. Bien. Entiendo también que ahora están trabajando en lo que es el ingreso de la parte de atrás de los colectivos, porque hay colectivos que no estaban ingresando, ¿no? Sí, teníamos un problema en la que era que tenía que ver con los caminos de acceso, pero ya hablamos con la municipalidad y nos va a acompañar con las máquinas para arreglar esos accesos y que de esa manera el colectivo pueda ingresar nuevamente hasta donde están los estudiantes y no tengan que salir los estudiantes hasta la calle, que eso a veces en términos de seguridad, sobre todo a la tardecita y a la noche, es necesario que el colectivo ingrese. Pero ya con la municipalidad hemos acordado para que nos presten las máquinas y podamos arreglar los accesos y los colectivos puedan ingresar sin problema adentro de las instalaciones de la universidad. Bien, seguiremos entonces al tanto de cómo continúan estas mejoras y bueno, también el reclamo docente no docente, entiendo que mañana y pasado hay un nuevo paro que desde bueno el rectorado ya han anunciado que también acompañan lo que viene siendo el reclamo por una universidad pública y gratuita para todos. Sí, es un reclamo que venimos haciendo, como te decía al principio, hay una pérdida adquisitiva muy grande del sueldo, del salario de los docentes y no docentes, así que mañana y pasado tenemos paro, obviamente acompañamos esos reclamos y acompañamos el paro también. También somos docentes, así que nos solidarizamos y además acompañamos este reclamo. Vemos con mucho augurio la aprobación del presupuesto universitario para el año próximo en diputados y que ahora esperamos que en senadores también acompañen la propuesta y también esperamos que desde el Gobierno Nacional no veten esta propuesta, dado que es necesario que las universidades contemos con un presupuesto para poder planificar el año y no estar en estas situaciones que no podemos resolver problemas cotidianos, digamos, ¿no?